Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición del programa. Durante 60 minutos te estaremos acompañando y el que te habla, David Calderón, intentará dinamizar tu oído a través de nuestro rock nacional, de muchas bandas que intentan seguir estando en el candelero, intentan seguir haciendo música e intentan entrar, como bien te digo, en tu tímpano para que lo valores y para que lo disfrutes. Estás en Trovador Urbano y siempre es un placer que estés con nosotros. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tus propuestas musicales. Vamos respondiendo todo lo rápido que podemos, pero vamos solos, estamos todos haciéndolo siempre solos y vamos con retraso, pero siempre se responde. También nuestra página de Facebook, donde intentamos también incluir las noticias de las salidas de vuestra música, de vuestros conciertos que nos hacéis llegar en tiempo real, como bien te digo, en Trovador Urbano, nuestra página de Facebook, y también nuestro podcast, donde te invitamos a conocer programas anteriores, asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, que nos lleva directamente ante un trabajo que nos ha encantado, que se hace llamar El Quemadero y que nos llega desde tierras andaluzas, concretamente desde Almería, y a través de la voz de este cuarteto, de esta voz femenina de Alba, le da una textura muy personal a una banda que se trabaja el doom, que trabaja también el stoner. Unos sonidos que te pueden recordar mucho a bandas como Black Sabbath, a los padres de, en definitiva, todo. Y como bien te digo, este trabajo de Balate, este El Quemadero, salió no hace mucho tiempo. Es el debut de esta banda almeriense que han grabado en directo en los Desert City Studios por Pique Caballero. Cuando hablamos en directo es que ha sido grabado todo a la vez, coeditado por diferentes sellos nacionales, que también se lleva mucho para poder seguir sacando adelante este tipo de propuestas. Y como te digo, una interesantísima banda que nos ha llamado poderosamente la atención y que con botas anchas, soga al cuello, abren este trabajo que nos sirve también para arrancar la nueva edición del programa. Escuchas a Balate. We'll be right back. Nos acercamos a la nueva obra de una banda muy muy clásica del punk rock valenciano. Te hablo de los Demarras, que a través de Maldito Records, también el sello afincado en la Tierra de las Fallas en Valencia, denominado Peligro Esperanza, nos siguen ofreciendo temas de un fuerte compromiso social y a la vez de baile y de divertimento. Incertidumbre es el corte que escuchas tras mis palabras de la nueva obra de los valencianos Los Demarras. Tengo una piedra colgando del corazón. Siento una noche metida debajo la piel. Paso más miedo que un niño perdido en un bosque. Escondo candados sin llaves para dar y vender. Salto los charcos que deja el sudor al caer. Piso los charcos de llantos que nunca lloré. Vuelo tan bajo que veo la tripa del grajo. Huyo por donde se cuece una lluvia de puños. Y otra vez hacer un remedio. Y vivo metido en un pozo donde solo hay un deseo, y es que todo acabe pronto. Y otra vez solo arde en mi interior el desaliento, y me muero cuando intento esquivar el sufrimiento, que es más duro que el cemento. Resurgiré, de mi ceniza resurgiré, y volveré a enfrentarme al miedo a golpes de esperanza, a pecho descubierto como un perro medio muerto que aún ladra contra el viento. Volveré a enfrentarme al miedo con tajos en la espalda, con el alma entre los dedos como un perro callejero, sin amo y sin dueño. Debajo de mi cráneo siento heridas abiertas que curo en papel. Paso más tiempo perdido que el tiempo que pierdo. Escondo silencios que grito para no enloquecer. Salto al abismo llorando una y otra vez. Piso mis sueños que sueñan con romper mis pies. Vuelo con alas de trapo empapado en fracaso. Huyo a la cárcel donde vive libre el cobarde. Y otra vez en mis tripas solo huye incertidumbre. Y vivo mirando un cielo donde solo hay un reflejo, es la espada de Damocles. Y otra vez en mis tripas solo ruge el desaliento. Y muero mirando un suelo donde sonríe el diablo con los brazos abiertos. Resurgiré, de mis cenizas resurgiré. Y volveré a enfrentarme al miedo a golpes de esperanza, a pecho descubierto como un perro medio muerto que aún ladra contra el viento. La banda que viene a continuación nos llegan desde Castellón. La verdad es que cuando escuchas su obra, en este caso con esta denominación, Insolentes, que todo reviente, te pueden hacerte ir hasta los Barricada. Lo que pasa es que es cierto que los Barricada ya dejaron en su momento lo que es la carretera. Una banda esta castellonense que te puede traer a los navarros, sobre todo en su época final, en los 90s y en principios de los 2000s. Una onda altamente interesante que ahonda dentro, como te digo, de un metal con una metáfora y una lírica rebuscada, pero a la vez también muy equilibrada con la temática que te proponen, siempre desde el punto de vista crítico, social, pero a la vez también con una pizca romántica. Y como bien te digo, esta banda castellonense Insolentes nos acercan su trabajo a través del corte Salir por Patas, una fantástica banda que te queremos proponer. Ahí están los castellonenses Insolentes. Me fui, tenía Nos acercamos ahora hasta Murcia para escuchar a una banda que nos ha enganchado y nos ha gustado de manera. Te hablo de Rey Lobo, el octavo pecado, zona la murciana que siempre ha tenido un buen bagaje en cuanto a bandas de heavy metal, de cualquiera de los estilos, de las formas y de las actitudes. Rey Lobo ha grabado este trabajo en los estudios de Alberto Rionda, concretamente en Asturias, y este octavo pecado habla de lo que hay después de la muerte. Es una pregunta que, en definitiva, todos nos la hacemos. En este trabajo ha habido colaboraciones de Altos Quilates, Manuel Ramil, el propio Alberto Rionda, Isra Ramos o Sonia Rubín. Un trabajo que, como bien puedes acceder a él, pensar, tiene esas influencias en lo que se refiere a Avalanche, pero es mucho más abierto, te puede ofrecer sonidos de muchas bandas actuales y, como no, también del heavy metal clásico nacional. Vamos a conocer por primera vez a Rey Lobo con este corte que son Los Olvidados, que se encuentra dentro de este, el octavo pecado de estos murcianos, que te vuelvo a decir su nombre, que son Rey Lobo. Apúntalo porque van a dar mucho que hablar. Llora mi alma al despertar en un lugar donde el sol nunca saldrá. Me recordarán, llorarán ese mundo que lo atrás. No sé dónde. Nos acercamos hasta Barcelona para conocer la obra que han denominado Atreverme de Brain Drag. En este caso, con tres cortes en formato físico y también como aportación solidaria cuando te haces con él para los niños enfermos del cáncer. Como te digo, tres temas que han sido remezclados y llevados a masterizar a Music Land Studios con la nueva voz de su vocalista Mireia Pérez, que da una entonación muy particular a cortes que se adentran desde el funk hasta sonidos del metal más vanguardista y también una retrospectiva al rock de siempre. Como te digo, a este trabajo está íntegramente dedicado a la memoria de su exbaterista Fisto Lownes, el cual falleció de un cáncer de pulmón y este arte verme es una seña de identidad para su memoria. Un trabajo, en este caso, que va, como bien te decía, por entero a la asociación Hardcore His Cancer, que también está haciendo una labor excepcional, sacando diferentes recopilaciones y, como bien te digo, a través de Brain Drag y con el tema Atreverme, vamos a conocerle y apoyar esta enorme iniciativa desde Barcelona, Brain Drag. En un momento todo se para, hay un viaje que es la vida y siempre se dispone a darnos algunas sorpresas. Nunca se sabe cuál es el tiempo, la fuerza emana sin miedo. Debes saber que en el sendero se encuentran vientos certeros. Aunque yo lo sé y tú también, eres el resultado del amor, has vivido en el esfuerzo y aquí estoy para darte valor. La calma de tu alma es un reflejo que en la montaña hablará de nuevo una mañana al sentir el riachuelo que emana. Sé feliz, querida y amada, resurgirá el sol entre las sábanas. Seré tu señal de versos y sonreirás sonrojada con tus alas. We'll be right back. Poco que decir ya tenemos de este trabajo de los toledanos, Colectivo Suicida, Volver, del cual te volvemos a seguir proponiendo más temas. En este caso, nombre genérico del trabajo de Colectivo Suicida, te quedas escuchando a esta fantástica formación de thrash hardcore que son Colectivo Suicida, con este Volver. Comenzar. La siguiente de las propuestas del día de hoy nos lleva hasta tierras asturianas, en este caso para conocer la segunda obra de una banda que no te va a dejar indiferente. Y con este 2, Drunken Buddha está en la máxima actualidad del rock duro y del heavy metal estatal, con temas de corte desde luego muy setentero, pero además hechos con mucha técnica y con mucha exquisitez. Además, en esas manos prodigiosas del señor Danny G, de bandas como Arenia, Dark Sun o Last Days of Eden, en los Dinamita Studios, que siempre son una referencia de calidad y que nos adentran en una obra de una escucha excepcional y altamente agradable. Vamos a acercarnos a escuchar este Sea of Madness, que se incluyen en ese Chu, el segundo trabajo de estos asturianos, que son Drunken Buddha. Come here, fly. estáis locos. Seguimos en tierras asturianas y nos acercamos a escuchar de nuevo la obra de Automatiz Kafka, que fue su primer larga duración, Metamorfosis, una obra que aúna el sonido de los años 70 con el grunge y también con el post-rock, ¿por qué no decirlo? Por el post-rock, mejor dicho, que tanto últimamente nos encandila. Como bien te digo, vamos a seguir conociendo esta magna obra con el tema Light the Moment de estos astures que son Automatiz Kafka. Space and Una semana más, agradecidos por tu compañía durante estos 60 minutos de Radio Rock hechos con el corazón y para la gente del rock. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos envíes tu información, Trovador Urbano en Facebook y también nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador que nos lleva a cerrar con un clásico de clásicos de Yesterday and Today. Seguro que lo conoces y que nos sirve para cerrar con broche de oro la nueva edición de Trovador Urbano. Nos escuchamos la próxima semana. Sé feliz y se te quiere. Ahí está Forever, Yesterday and Today. ¡Hasta pronto! So come, come take my